Buenas noches. Arrancamos 5 minutos antes para irnos 5 minutos antes y no caer en cana cuando andemos caminando a las 12 de la noche. Igual nos van a agarrar porque no llegamos. Pero bueno, así son las cosas. Vamos a tratar de... ya no entiendo más nada. Ahora podemos, pero no podemos. No podemos estar... si uno está en la calle, te pueden venir y decir, ¿qué está haciendo usted acá? Yo vengo a hacer un programa de heavy metal. Vos andaste a cagar. Listo. Señoras y señores, hoy vamos a hacer un programa distinto. Como estamos haciendo el aguante a la gente que está en la casa, que no puede salir, que se tiene que bancar todo esto, vamos a aceptar cosas que por lo general saben que no acepto. Esta vez, si querés pedir un tema, te lo voy a pasar. No, de Ulises no. Aunque choré a todos a la banda de España de... después veré porque estoy ahora con el aire y usted me habla. Y... bueno, señores, el que quiera hoy pedir temas, lo vamos a pasar. Otra. El que quiera llamar, comunicarse, decir que está embolado, empelotado, que ya lleva 3 días y quiere terminar y eso que no empezó la obligatoria, que empieza a las 12, también lo puede hacer. Y aquel que quiera saludar a los marcianos, también lo puede hacer. Todo está permitido en el día de hoy. Vamos a tratar de hacer un programa interactivo con aquellos que estén, la verdad, pasándola no tan bien porque están aislados, están en la casa solos, qué sé yo. Ojalá la mayoría pueda estar con una rubia fresca, sentado, escuchando la radio, en la radio, en el teléfono, donde quieras. Pero bueno, el asunto es escucharnos. ¿Quiénes hacemos el programa? En el control está Sergio, el Checho Jofre. Conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Teléfono 264-4427-536 para líneas de WhatsApp y de mensaje. Repito, 264-4427-536. Y para comunicarte también al 420-4656, 420-4730. Repito, 264-4427-536. Si quieres comunicarte también vía Facebook, lo podés hacer al de Guillermo Torraga o al de MDR San Juan. Cualquiera de los dos los tenemos en este momento ahí. ¿Cómo nos escuchás? Bueno, nos escuchás por la 91.5. Y después, en www.antena1sj.com.ar, en TuneIn, en Garden y en Play Store, Antena 1 San Juan, Antena 1, nos buscas. Después, también nos podés buscar el sábado en asaltomataradiorock.com o en Metal Corrosivo, que está en Seno FM Metal Corrosivo. Y el día domingo a las 13 en metalargentumradio.com.ar y el día martes en Espectro FM 98.9. Mañana también seguramente vamos a estar ya el programa grabado a disposición del que lo quiera en Asalto Mata Radio Rock. Así que el que quiera puede comunicarse también a esos medios y de esa manera escucharnos. En el caso de España, estamos justo a la medianoche. Ahora que tenés todo cerrado, que no podés hacer nada, y bueno, no te queda otra que escucharnos a nosotros. ¿Qué querés que te diga? Un sábado, la verdad que la noche del sábado al domingo era impensado pensar que uno podía estar en la casa, ni enfermo. Y ahora tenés que estar. Así que a ellos les vendrá bien escuchar este... este programa. Ahí me está Joana, me está preguntando unas cosas. Joana va a estar en un ratito. Vamos con un bloque. Halloween, Grabdigger y Acep. Todo a puro Alemania. Arrancamos todo Alemania. Es que somos rubios y tipo usted y yo. Nosotros podemos ir a Alemania a chupar cerveza, nada más, a ninguna otra cosa. Dele. Vamos. La radio es el más personal de los medios. Por eso, si las voces que escuchás te dan miedo, si la música que escuchás no te gusta, si te resultamos dementes, si tenemos excesivo humor, sin gracia y no nos entendés, es porque estás escuchando Memorias del Rock. Pero quédate igual con nosotros. La vas a seguir pasando mal. Y eso te encanta. estamos. Recordemos, hoy el que quiera, el que tenga ganas de pedir un tema puede hacerlo al 264-44-27-536. Repito, hoy vamos a darles bola. Sé que durante 10 años no lo hicimos, pero bueno, estamos en épocas difíciles donde, bueno, el que está ahí, por ahí en la casa, no tiene nada en qué divertirse y bueno, por lo menos pidan un tema. Y el que quiera hablar lo puede hacer al 420-4656, lo sacamos al aire y vemos qué podemos delirar. Esto es así, esto es más que nada por esta difícil situación que nos está tocando. Pero bueno, también quería contarles que hoy en el bloque este alemán que hemos puesto estaba lo nuevo de Gravedigger, la banda alemana, que en este nuevo disco, que es de estos días vuelve a la temática de Escocia, vuelve a Escocia. Había dejado esa temática, pero bueno, ha vuelto a hacer discos con Escocia como protagonista. La guerra, todo eso que antes nos tenía acostumbrada la banda. Pero bueno, son las cosas como esto va avanzando y con todo el quilombo que hay, por lo menos escuchemos música y le echemos la culpa al viento, como dicen los amigos de los antiguos. Dale, Chechín. Echándole la culpa al viento, flotando sobre el cemento. si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Escuchando en este momento la banda que va a estar en la entrevista, esta hermosa voz de Joana. Hola Joana, ¿cómo te va? Hola Guillo, aquí todo bien desde Ecuador. Bueno, contanos dónde estás, en qué lado de Ecuador, dónde vivís, y de ahí entremos en la banda. Sí, te cuento, yo estoy en Quito, a las afueras de Quito, de la capital de Ecuador, y estamos aquí también un poco cuidándonos de este virus que nos ha acechado a todo el mundo. Bien, contanos la banda, quiénes la integran y qué es lo que están presentando, qué es lo que están haciendo. Bueno, ahora estamos todos con todo frenado, pero bueno. Contanos cómo es la, qué es lo que tenían pensado o qué es lo que van a poder hacer. Bueno, te cuento, Odica es una banda de heavy metal. Nosotros nacimos en el 2007 aproximadamente, y pues nosotros recién tuvimos el lanzamiento de nuestro disco Guerra por la Paz, de los del disco en donde se encuentran los temas que ahorita acabas de escuchar. Y teníamos pensado pues hacer esta promoción de manera internacional. Teníamos pensado realizar ciertos eventos, sin embargo por esto se nos ha parado un poco, pero gracias a las redes sociales hemos podido hacer más publicidad de nuestra banda, de nuestra música y sobre todo de nuestro disco. Próximamente tal vez tengamos, si es que esto, veamos cómo sigue, pues en junio más o menos nosotros iríamos a Colombia a presentar nuestro material también, ¿no? Bien. Acá igual presentación internacional no es, porque a nosotros no nos escucha absolutamente nadie en ningún lado, así que no te preocupes. Bueno. Decime los integrantes de la banda. Sí, bueno, estamos con Dani Saavedra en las guitarras. También tenemos a Santiago Yacelga en los teclados, Santiago Albuja también en el bajo. En cuanto a la segunda guitarra y a la batería, pues tenemos gente que nos apoya, sin embargo no es de la banda como tal, pero nos apoyan, que es Omar Saavedra y también Pancho Acosta. Bien. Evidentemente... Si no es Santiago el nombre, no pueden formar parte de la banda. Sí, algo así también siempre nos dice. Bueno, ¿Cuáles son las expectativas que tienen del trabajo de poder llegar en esta época que la única opción son las redes sociales y las entrevistas y todo? ¿Piensan volcarse a eso o, bueno, tratar de ver cuando se pueda si se vuelve a las rutas y a sonar por los distintos bares y lugares? Sí, o sea, ahorita aprovechar más que todo de que, primero cuidarnos, ¿no? Cuidarnos todos y dar ese mensaje a toda la gente, pues que nos cuidemos, que permanezcamos unidos en estos momentos tan difíciles a nivel nacional, a nivel internacional, y que nuestra música llegue a más gente, nuestro mensaje, esa pasión que tenemos por la música, y seguir aprovechando estas redes sociales. Sin embargo, esperamos que esto ya pase para poder continuar con nuestra carrera, poder continuar con lo que nosotros queremos hacer y sobre todo que nuestro disco siga fluyendo. Y pues ahorita también aprovechando un poco, creando más canciones, ¿no? Componiendo más canciones. Bien. ¿Cuáles son las temáticas que utilizan ustedes en las canciones? Bueno, nuestras temáticas se refieren a todo lo que es el día a día que nosotros tenemos. También tenemos letras de toda la parte social, esa indignación que a veces uno tiene de ver a los niños en la calle, de ver esa injusticia social. Por eso es que nuestro disco se llama Guerra por la Paz, ver la realidad en la que estamos viviendo. No solo es música, sino es expresar, es enseñar también, y sobre todo que la gente reflexione qué es lo que está sucediendo, ¿no? Bien. Ustedes, como banda, ¿cuáles son las premisas que tienen al momento de elegir dónde tocar o qué forma llegar? ¿Cómo se mueven como banda en tiempos normales? Sí, o sea, lo que nosotros hacemos es en donde llegue nuestra música, donde la gente quiere escucharnos, pues nosotros estamos ahí. Bien, y ya que estamos y vamos a abstraernos un poco de esta realidad durísima que nos toca vivir, y vamos a hacer preguntas serias y comprometidas. Yo voy a un toque de ustedes, allá en Quito, y llego al lugar, al bar, a donde sea, y quiero tomar algo. Como metalero, ¿qué tomo? Cerveza, eso es lo que más tomas como metalero. Y si tú quieres, pues ahí vas a encontrar todo tipo de licor, pero más es la cerveza por acá. No sé dónde ustedes. Acá le damos al vino, a la cerveza y al fernet con gaseosa, con cola. Son las tres cosas. Chévere. Esas son las tres cosas. Si quieres, pues ahí vas a encontrar todo tipo de licor, pero más es la cerveza por acá. Bien. Nosotros acá, pero bueno, si tenemos que ir allá, tenemos que tomar como los de allá, para que nadie diga, mira el sanjuanino este, ¿qué está haciendo? Pero bueno, era ese el problema. Vos sabés que igual no nos vamos a ir a ningún lado, porque no solamente no podemos viajar a ningún lado, sino que si pudiéramos hacerlo, con la plata que tenemos acá, ni la SUBE cargamos. La SUBE es la tarjeta para cargar en el colectivo local. Le cuento a la gente. No importa, acá serán bienvenidos. Vengan, vengan, que pase todo esto y serán bienvenidos aquí en Ecuador. Bueno, contanos algo más de lo mucho que tenés para contarme y que mi poca, poca inteligencia hace que sea imposible hilvanar más de dos preguntas seguidas. Dale. Bueno, sí, o sea, ¿qué más quieres que te cuente? Yo feliz, como te digo, que la gente conozca más el disco. Tenemos muchos más temas que yo sé que la gente le va a gustar. Espero que allá en Argentina les guste. Nosotros estamos también en nuestras redes sociales, que nos pueden seguir tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, como Odica Metal Ecuador. Ahí también tenemos en todas las plataformas musicales nuestro disco. Espero que los que nos sigan, que lo escuchen, que nos digan, que nos recomienden si es que les gusta, que no les gusta. Y espero que lleguemos a Argentina con nuestro mensaje. Bien, eso es lo que me había olvidado, viste que te dije que la falta de cerebro es importantísima. ¿Qué es Ódica? Ah, sí, el nombre de Ódica, pues, es un concepto metafísico que lo que se refiere a es esa fuerza que le da a algo vivo, ¿no? Esa fuerza que te da para seguir, para moverte. Eso significa Ódica. Por eso lo elegimos, porque somos eso, esa fuerza que nos ayuda a movernos en todo lado. Bien, acá esa fuerza se llama terremoto. Tenemos cada dos por tres. Bueno, ustedes, no va a creer que... Bueno, ¿cómo está el metal en Ecuador? ¿Es importante, no es importante? ¿Es más under? ¿Cómo está? Bueno, siempre nosotros aquí en el Ecuador, en la parte metal, siempre ha sido un poquito bajo el hecho de que de tantos seguidores, más que todo el apoyo en sí, ¿no? Como te digo, nosotros las bandas salimos a nivel de autogestión y eso fue lo que nos pasó a nosotros, por eso también nos demoramos un poco en sacar el disco, porque todo fue autogestión, nadie te da el apoyo que necesitas o el apoyo que te mereces como artista ecuatoriano acá, más se enfocan en la música comercial, el reggaetón, el pop, y cosas que, y música que no está mal, ¿no? Pero que no tenemos el apoyo que en realidad necesitaríamos como banda. Sin embargo, veo que asimismo de manera autogestión, los gestores culturales pues tratan de organizar conciertos, festivales, para que el metal ecuatoriano se conozca. Asimismo, las autoridades siempre nos han dado ese pare en cuanto a la organización de conciertos, porque nos piden demasiado cosas o si no, lo que hacen es clausurarlas o hasta ahora estigmatizarnos como violentos, borrachos o drogadictos. Entonces, tenemos bastante todavía para trabajar aquí en Ecuador. Ya que estamos, y nada más que para, porque toda la estigmatización para todos es la misma, contanos cuál es tu profesión, a qué te dedicas y qué es lo que estás haciendo. Casualmente hoy no por el tema del coronavirus, pero vos hoy tendrías que estar cursando. Bueno, yo soy abogada, tengo una maestría en Derecho Administrativo, estoy estudiando otra maestría también, yo trabajo para el sector público en una institución pública. Y bueno, ahorita si es que fuera mi vida normal, estaría ensayando, estaríamos ensayando con todos los locos de la banda ahí. Y bueno, o sea, somos gente preparada, pienso yo, que hemos salido adelante, tenemos nuestros proyectos aparte y también tenemos esa pasión por la banda y por quererle sacar adelante esta música, ¿no? Bien, o sea que yo puedo ir a Quito, puedo ir a tomar cerveza y vos me vas a sacar de la cárcel cuando caiga por borracho. Sí, no hay ningún problema, te saco enseguida. Sí, ya tenemos dónde ir. Total, cuando no veamos la calle, tenemos abogada para que nos saque. Bueno, Joana, un gusto. Yo siempre trato, en el metal estamos de todos, hay de todos. Todos somos gente buena, gente trabajadora. Pero bueno, nos estigmatizan, nos hacen... caras raras y por eso siempre trato de nombrar cuando sé que hay algunos que son profesionales. Igual para mí son todos iguales el que levanta una pared que un profesional, pero me gusta que hacerles meter un poquito los prejuicios por ahí, mostrándole gente nuestra que también es estudiada y que también por ahí tienen más que aquellos que nos discriminan. Sí, es así, coincido contigo en ese aspecto, para que vea la gente que nosotros no somos el peligro, sino que más bien mira a su alrededor. Nosotros lo que hacemos es música, nosotros respetamos y toleramos a las demás personas, que es como lo que nosotros queremos que también lo hagan. Y sobre todo, siempre enfocados en la facultad o en esa garantía de todos nuestros derechos como músicos y como personas, ¿no? Sí, y aparte, siempre les digo yo a la gente que se fijen porque los peligrosos usan saco y corbata. Correcto. Esos son, a eso temele, no a uno que venga con cadenas y ropa negra. Bueno, Johanna, un gusto haber hablado con vos, un gusto haber sabido cómo es. Ah, una cosa que me queda todavía. Ecuador, nosotros sabemos que hay ciudades. ¿Quito es lo mismo en la movida que otros lugares o es todo lo mismo? Porque nosotros la movida metalera no es lo mismo en la Patagonia que en Buenos Aires, que en el norte, que en Cuyo. No, igual. Aquí en Quito sí es muy distinto, por ejemplo, en otras ciudades como Guayaquil, como Puerto Viejo, o si no, como en Cuenca. Entonces, generalmente, claro, nosotros nos peleamos, ¿no? En Quito es el que tiene el mejor movimiento rockero y que tiene más rockeros, y Cuenca también. Sin embargo, pues yo creo que vamos de la par y seguimos aumentando. Y también hay ciudades pequeñitas que tienen muy poco metal, ¿no? Pero sí, somos distintos entre todas las ciudades. Bueno, y lo otro, a ver, que es un problema grave que tenemos nosotros, en el caso de ustedes, vos me decías que la gente escucha reggaetón. Bueno, en el caso de reggaetón, si vamos, discúlpeme a aquellos que tienen una ideología determinada, pero por lo menos uno ve chicas bonitas. En el caso nuestro se escucha cuarteto y son horribles los cantantes cuarteteros. Ni siquiera tenemos esa posibilidad de recrearnos con gente bonita, así que ni eso tenemos acá. Pero bueno, el metal tampoco nos fijamos en eso, sino que nos fijamos en las letras y en la música, ¿no? Sí, o sea, acá también en el país pues escuchan de todo, reggaetón. En mi caso, yo amo el pasillo, que es un género aquí musical bastante propio de Ecuador. Pero yo creo que todos nos toleramos, ¿no? Todos nos respetamos y bueno, sin decirte que el metal para mí es lo mejor que existe, pero bueno. Ahí no te equivocas. Y bueno, presentame el tema que me dijiste que íbamos a poner. Yo cumplí, vamos a poner el tema que vos pediste, pero presentanos y decinos de qué se trata. El tema que ustedes van a escuchar se llama Guerra por la Paz, lleva el nombre de nuestro disco, y es lo que nosotros queremos preguntar: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué ahora todo es guerra? Por lo tanto, más bien hagámonos otra pregunta: ¿por qué no hacemos una guerra por la paz y calmar todo lo que estamos viviendo actualmente? Eso es guerra por la paz. Bueno, muchas gracias, Johanna. Un gusto haber compartido con vos. ¿Querés agregar algo más? Saludos a padres, hijos, marido, amantes, lo que sea. Nosotros acá les decimos los mozos. También, el patelana, el que sea. Pero bueno... Bueno, gracias Guille, muchísimas gracias por darnos esta apertura y poder en este caso mostrar nuestra música. Espero que les guste, y ya saben, nuestras redes sociales como Ódica Metal Ecuador en todas las redes sociales. Quiero mandar un saludo enorme a todos los integrantes de la banda, que ahorita estamos separados por obvias razones, también a toda la gente que nos apoya, a nuestras familias, que son lo principal que tenemos. Y gracias y fuerza Argentina, fuerza Ecuador, fuerza con todos. Bueno, les cuento a la gente de Ecuador que nos está escuchando que nosotros a partir de las 0 horas entramos en cuarentena obligatoria, o sea, no se puede salir más a la calle a partir de las 0 horas hasta el 31 de marzo. Así que eso es lo que ha salido ahora recién el presidente, y eso es lo que nos va a acontecer ahora en un ratito. Así que nosotros, bueno, cuando salgamos vamos en cana por salir después de las 12. Claro, nosotros estamos, nosotros ya tenemos eso a partir de las 21 horas y Guayaquil a partir de las 4 de la tarde, porque han sido un poquito desobedientes. Bueno, listo, Johanna, gracias. Gracias, Guille, un abrazo a todos y muchas gracias, Ódica. Listo, vamos con el tema.

estamos. Les voy contando algunas cosas. Una de ellas fue hace dos semanas, pero bueno, no la habíamos leído y no tampoco. Kaeli Wilkes dedicó 2 años de su vida al cuidado de su plantita. Ella estaba orgullosa y maravillada de cómo había logrado mantener a su pequeña planta en excelentes condiciones. Pero un día llevó la planta a que la vean y le dijeron, esta planta es falsa, es de plástico. No puede ser. Sí, no tiene raíces, doña. Pero bueno, Kaeli compartió sus hallazgos en Facebook con la siguiente publicación. He tenido esta hermosa planta durante aproximadamente 2 años. Estaba muy orgullosa de ella. Era hermosa, tenía un color bello y solo una planta perfecta en general. Hoy decidí que era hora de trasplantarla y encontré el jarrón más lindo que se adaptaba perfectamente. Voy a sacarlo del recipiente de plástico original con el que se compró para saber que esta planta era falsa. Puse mucho amor en esta planta, le lavaba las hojas, no te diste cuenta que era de plástico. Los comentarios no se hicieron esperar, obviamente de todo tipo. No fue de todo tipo, hubo uno solo. Bolú, nada más. Vamos con un... Tengo más notas, tengo, no se preocupe. Pero vamos ahora con un bloque. Paradise Lost, Saint Vitus y Cathedral. Algo parecido al Doom, más o menos Doom. Ahí estamos, vamos. I am Matthew Hopkins, Witchfinder. Witchfinder. Hopkins, fire! Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Conversando todavía con la gente de Ecuador, que bueno, nos manda saludos, nos agradece, no sabemos por qué ni para qué, pero bueno, le vamos a tomar las gracias. Checho, tenemos mucha música, ¿no? Y bueno, tengo un montón de estas noticias que son noticias, pero quiere que lo leamos ahora. Más tarde vamos a ver qué pasó con el burro. La pasión de George Washington era la producción agrícola y uno de sus mayores sueños era conseguir un burro garañón zamorano, algo que solo se podía conseguir con permiso real. Relata no sé quién de verdad, el Armario del Tiempo, que una anécdota al menos curiosa de George Washington, el conocido por muchos como el padre de Estados Unidos, cuando todavía faltaban años para que se convirtiera en el primer presidente de ese país, su verdadera pasión era la producción agrícola. Se pasaba horas y horas en sus terrenos de Virginia. Estudiaba las últimas innovaciones técnicas de plantado y cosecha. Su mayor sueño era tener para sus arados a una raza concreta de asnos procedente de Zamora. Pero esto no se podía conseguir si no era con permiso real. Washington quería tener un macho al menos para cruzar sus mulas y sus yeguas con este burro de Zamora. Según él, la resistencia y la productividad de este burro podía revolucionar la agricultura de Estados Unidos. Así fue como, tras varios intentos, Washington recibió un regalo de Carlos III, un burro garrañón. Este burro partió el 4 de julio de 1785 del puerto de Bilbao. Ve lo que es por ser burro. Nosotros nos miran y ustedes van a dormir. Chao. Ni fuerza ni nada. El encargado de este traslado fue el naviero y banquero bilbaíno Diego María Gardoqui y Arriquibar. Washington tenía en gran estima a este empresario y diplomático bilbaíno. De hecho, la casa Gardoqui e hijos había ayudado a los patriotas estadounidenses con provisiones durante la Guerra de la Independencia. Gardoqui sabía que el burro no era un regalo cualquiera. George Washington, uno de los hacendados más importantes de ese país, estaba obsesionado en la producción de cereal, cultivo que requería animales de tiro, y el burro estaba destinado a convertirse en una pieza fundamental en el desarrollo agrícola de Estados Unidos. Esta raza de burros hoy en día está en peligro de extinción. El envío de la corona española se produce, como se hacían habitualmente, por doble partida con rutas distintas, porque la experiencia les decía que las cosas no siempre llegan. Se enviaron dos burros, pero uno no llegó. Que partió desde Bilbao acompañado por Pedro Téllez, un soldado que aceptó el insólito encargo, no exento de riesgos y aventuras. A Pedro Téllez la aventura le supuso un periplo que, contando la vuelta, llegó 327 días de viaje, o sea, casi un año. Conoció en persona al presidente americano y fue su huésped varios días en su finca. Su aventura fue recompensada a su regreso con una plaza como guardia de a pie en Zamora. Washington, otra vez, ya lo pusiste eso antes, otra vez no voy a leer la misma boludez. La primera vez en plena guerra, estando en campaña con el ejército rebelde, pidió cuatro veces el burro, pero Washington pasó cerca del 15% de su tiempo en su plantación y constatan la importancia que tuvo la agricultura para este político. Tras varios años inmerso en sus plantaciones, Washington fue elegido presidente y entre las peticiones que recibe de los terratenientes de otros estados, una de las más repetidas es el préstamo del burro. O sea, le pedían, cuando llegó a ser presidente, le dijeron, ya que sos presidente, préstanos el burro. ¿Para qué? No sabemos. El presidente había, digamos, usado al burro para su labor con las yeguas de la finca. O sea que se llenó de... bueno, de animalillos, de... ¡se me olvidó! ¿Cómo se llaman? La mula, eso, se llama mula. Bien, dale, Checho, vamos por un bloquecito más. De ahora va un tema de Mantas, que es el nombre del el guitarrista de Venom, ahora de Venom Inc., que es el nombre de la banda que luego fue Dead. O sea, es el primer disco de Dead, pero todavía con otro nombre. Luego está Entombed y luego está Dark Funeral. Bueno, no sé cómo es la... no sé cómo es el orden, pero eso es lo que van a escuchar. Dale. We'll be right back. Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. Bien, estamos pasando ya hora y media de programa. La verdad es que se me pasó rápido, no sé por qué, pero bueno, se pasó. Debe ser plomazo, como siempre que hacemos, pero bueno. Vamos a leer una noticia que pasó hace un par de días. En Salta. Resulta que Selva, que es un pequeño pueblo ubicado en Argentina, que se encuentra aislado del mundo. ¿Qué pasó? Resulta que una señora que vino de España fue a Córdoba y llamó a un amigo que vivía en Selva. El amigo fue y estuvieron ahí en Córdoba, pero la chica tosía y qué sé yo, parece que tenía algún problema. Volvió al pueblo y se pudrió todo. Todo el pueblo en cuarentena. Por un, qué sé yo, por un, claro, ese, en Santiago del Estero pasó esto y el titular de algunos medios es la localidad santiagueña que debió ser aislada por una infidelidad. Así que están todos en cuarentena. Él, la mujer, que resultó ser uno de los casos positivos que hubo, el número 32. El marido de la mujer, que sin comerla ni beberla, también, no solamente cornudo, sino que en cuarentena. Y este hombre que andaba por ahí en el pueblo de 2.000 habitantes, que es, porque claro, había estado con 20, te imaginas, esos 20 con otros, los 2.000, chau, todo aislado. Cada vez que lo ven, deben darle de sopapo, ¿qué onda la vas a poner, soquete? Pero bueno, es así, son cosas que pasan. Estaba por ahí y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No. Pero también en esto hay no ha sido solamente eso. Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, volví de España, me encantaría verte. Del otro lado del teléfono, el joven se quedó sin palabras, corrió, eso lo conté. Tras recibir ese llamado, el joven Danilo viajó desde esa localidad a la capital santiagueña, de la capital santiagueña hacia Córdoba, y estuvo con esta mujer que era de Ceres, Santa Fe. Bueno, el tema que hoy no se puede entrar ni a Ceres, que era donde era la mujer, ni a Selva, donde era Danilo. Así que el polvo más caro del, no sé, ha sido tremendo. Pero bueno, qué sé yo, por lo menos la puso. Hay otros que están en cuarentena sin ponerla. ¿Qué le va a hacer? Nunca una alegría, como decía alguno de los memes que está, dice que hay que hacer sexo 3 veces por día, así te va, y aparece Sid de la era del hielo diciendo vamos a morir, y yo creo que vamos a morir todos, si esa es la solución. Pero bueno, vamos a otro bloque, tenemos Mercyful Fight, el gordo de Texas Hippie Coalition. Y sí, Corrosion of Correction. Dale, eso no sé qué dije, pero no importa, ustedes entendieron. Thank you. a lot to make you gilly. Yeah, and they've been known to get along hillbilly. Oh, no, cowboy, you know he threatened to kill me. So how not long but they'd willing and willing. We're just looking for the fall. When it comes to trouble, we don't want to fall now. We carry guitars and a couple of guns. And we sing our songs till the morning comes. Well, my baby, yeah, she crazy. She's my moonshine. Got my baby, yeah, she crazy. But she's my boys, you know they thought they could take us. Now they buried deep someone down around Pecos. I pulled up a Joe, never gave no hassle. Cause I'm a king of Texas, saint of El Paso. We was just looking for a little fun. We don't wanna fall now. We carry guitars and a couple of guns. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Nos vamos en unos minutos. Ya comienza la cuarentena full, obligatoriamente todo el mundo adentro. Así que bueno, hay que respetar, ¿eh? Respetemos, porque lamentablemente si no es a patada en el culo no nos quedamos en casa. Es la verdad. Por eso ponen estas medidas, porque salieron todos para la costa, salieron todos para todos lados. Acá para la zona de la montaña, son impresentables. Pero bueno, ya está. A cumplir, y si no hay otra, que sea patadas en el orto, no hay drama. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Ya les avisaremos a ver cómo volvemos, cuándo volvemos, no tenemos idea, pero bueno, nos mantenemos por ahora, hasta la semana que viene, y si no, hasta cuando sea. Checho, nos vamos con Catatonia, el tema de hoy. Hoy lo colgaron, hoy me llegó por Twitter que estaba el tema nuevo, y ahí lo ponemos. Dale, Chechín, nos vemos, chao. Cinder skies come alive with this drop of sunset.